por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Buenos días, Nati Género. Buenos días. Buenos días, don Diego Sturberg. ¿Cómo está usted? Bien, sabía que iba a llegar este momento en el cual Clinamen se iba a transformar en un segmento futbolístico o de policiales. Creo que después de ya casi 4 años estamos llegando a esta finalidad, ¿no? Bueno, vamos creciendo. Me parece que ya tenía que ocurrir el momento en que nos ocurra a nosotros mismos abrir las páginas del diario y cuando busquemos la sección policiales, como confundidos, leer sección política. ¿Cómo llegamos, Diego, justamente a pensar en entrevistar a Florencia Arieto, secretaria de Seguridad o jefa de Seguridad del Club Atlético Independiente? ¿Cómo fue que fuimos llegando a que eso era un tema que nos interesaba a nosotros? Bueno, me parece que hay una suerte de clima, por lo menos en nuestras burbujitas o micromundos, que viene preocupándose cada día más por este tratamiento de la cuestión social como si fuera un problema meramente policial o de un resto anacrónico que todavía el modelo no terminó de resolver. Creo que ya ha pasado una década, digamos, que el discurso de la inclusión se volvió cada vez más fuerte en el país y, por supuesto, ese discurso de inclusión agrupó una cantidad de gente de las mejores intenciones y que está haciendo trabajos en distintos planos por intentar resolver esto que se llama lo social, la pobreza, la violencia. Y me parece que durante mucho tiempo hubo una especie de consenso tácito de que se podía asumir de un lado lo político y de otro lado lo social. La gente que trabaja en inclusión social son como una especie de ONGs de la política, buena onda, que trabaja con la gente, y después están los políticos que toman las decisiones de fondo. Me parece que un poco cansados de esta división que no nos permite explicar las cosas, pero que además nos angustia porque vemos que hace un mes y pico le quemaron la casa a dos compañeros ahí del Movimiento Colectivo de Varela. Vemos que en Rosario hace un año mataron a 3 compañeros del Santillán por un tema de narcotráfico también. Vemos que acaban de matar por segunda vez en un año un militante del MOCASE por los negocios, digamos, de los agronegocios. Entonces empezamos a preguntarnos si esta división entre lo social y lo político se sostenía, y si no, como creemos, ¿cómo empezamos a acercarnos un poco a esta realidad llamada policial, pero que encubre redes, digamos, que por un lado nos presentan condiciones reales, cómo se desarrollan las vidas, y por otro lado articulaciones que en los territorios empiezan a generar terror? Una cosa que nosotros ya no dábamos tanto por vigente en esta época de los derechos humanos. Por otro lado, cuando vemos el banquillo de los acusados en el crimen de Mariano Ferreira, encontramos 3, 4, 5 integrantes de Barras Bravas que parecen ser contratados para la finalidad de cortar una movilización de tercerizados, incluso con armas de fuego, y terminando en el asesinato de Mariano, que de casualidad fue el único asesinado en aquella jornada del 20 de octubre, ¿no? Uno empieza a leer los diarios, por ejemplo, lo que pasa en la zona sur del conurbano, cómo se revientan entre las bandas de la UOCRA, y cuando te pones a ver, se mezcla ahí Barra Brava, se mezcla ahí Patota Sindical, se mezcla ahí Cachos de la Bonaerense, pero también se mezcla ahí la vida de los pibes de los barrios. Y se mezcla ahí, digamos, todo una, lo que podríamos llamar una zona un poco oscura, que los medios normalmente atacan y estigmatizan sin más, diciendo las barras son el enemigo, o bien ciertos sectores estetizan y lo ponen como una especie de suerte de rebelión social, de valores positivos. Me parece que nuestro intento es empezar a comprender qué tipo de dilemas políticos se juegan en ese terreno, y nos parecía que Florencia Arieto era una especie de protagonista de este mundo, en el sentido que está metida ahí investigando, preguntando, tomando algunas decisiones pesadas. Recordemos que el presidente independiente, Javier Cantero, nomás asumió la presidencia justamente del club, decidió tratar de erradicar a las Barras Bravas y combatirlas de algún modo. ¿Y de qué modo hacerlo por arriba y en la superficie? No hacerlo como una batalla individual y por abajo, sino hacer de esto una gran movida mediática también, para que esté un poco en boca de todos el funcionamiento de las barras. Florencia Arieto forma parte de este plan de alguna manera, un personaje muy mediático, muy atractivo para poder escuchar también sus fundamentos, pero que tiene toda esta capacidad de análisis de pensar las Barras Bravas no únicamente como una problemática del fútbol y del momento de los partidos, sino en esta red delictiva en complicidad con policía, con fiscalías, con poder político y con dirigencias en el interior de los clubes también. Vamos a ir escuchando por partes esta conversación con Florencia Arieto, jefa de seguridad del Club Atlético Independiente, en principio contándonos en qué consiste su laburo y qué fue lo primero que hizo cuando asumió. Primero, desmalezar. En mi caso, cuando vos asumís, tenés que desmalezar, o sea, tenés que descabezar a los coroneles. tenés que sacarlo. En estos casos, siempre respetando la ley, descabezar una forma de decir, aplicando la admisión y las herramientas que tenemos, en caso de que se cometa algún delito denunciándolo en la fiscalía, como que en este marco del compromiso de los fiscales, yo lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice cuando asumí fue reunirme con el fiscal general de Avellaneda para decir, bueno, acá hay delitos que se cometen, contravenciones. Nosotros necesitamos que el operativo lo tenga que hacer la policía. Nosotros disponemos la planificación de cada operativo en nuestras sedes, que son 7, no solamente el Estado de Libertadores con los días de partido. Y esta es la política que se va a implementar de seguridad y de acá no nos movemos. Ahora, hay una pata fundamental que nos tiene que acompañar también, que es, bueno, el control orgánico del fútbol, que es la previde ahora, que está buenísimo, pero también la judicial. Entonces, pedimos compromiso, porque también es una cosa de hacer la plancha, como es después de un hecho. Entonces, decir, no, bueno, yo quiero, qué sé yo, que en el estadio yo tenga el celular de los fiscales que está de turno y poder decir, mira, loco, acá me están rompiendo una reja, están pegando a alguien, vení, hacerle el acta, llevarlo detenido, vos sos el fiscal, vos tenés, digamos, la responsabilidad. Entonces, me parece que desactivar a los violentos y desactivar a los derechos, como yo digo, ¿no? Digamos, vos cometiste un delito, va a estar el fiscal, te denunció en la fiscalía, vos tenés tu defensa, digamos, presenta pruebas, yo no te voy a... no quiero el gatillo fácil ni la estigmatización y sacarte el medio mal. A lo mejor es más difícil, pero yo soy coherente con lo que siempre planteé. Y una vez que vos desmalezás, encontrás un montón de pibitos que sin conducción se desmadran. ¿Entendés? Entonces tratar mínimamente, por lo menos de conocerlo, de saber quién son, dónde viven. Ahora estamos tratando de hacer como analizando los barrios, ¿no? Que son muchos los que se vinculan, y ver cuál es el perfil de los barrios, y después cuando podamos penetrar en esos barrios, o hablar, digamos, conocer la familia, hablar con ellos por fuera del contexto de la barra y esa cosa de ajite que no está bueno. A lo mejor tiene un hijo que no va a la escuela y lo podemos becar en la escuela. Convocarlo, incluirlo, hacerlo nuestro, porque de última es lo que tenemos que hacer. Si nosotros pensamos la política de seguridad de un club que es como una micro ciudad, en términos de exclusión, nada más, no nos queda nada, porque es demagogia punitivista y no llega a nada, es coyuntural. Dentro de un año yo me voy y esto se prende fuego, pero no porque yo sea la que me senté sobre el fuego, sino porque no hay nada, no hay cimiento. Vos tenés que construir cimiento para que perdure. Yo lo que quiero es dejar una plataforma el día que me vaya, una plataforma de que sea difícil que la próxima gestión lo rompa. Y una de las patas es la inclusión de esos pibes que son hinchas independientes y que viven en Villa y quizás morfan una vez por día y quizás puede morir a los 18 años. Florencia Arieto, jefa de seguridad del Club Atlético Independiente, y van apareciendo actores y lugares que va a ir desarrollando. El club, las fiscalías, la policía y los pibitos, esa suerte de ejército de los barras, que si el club se comprende, como decía Florencia, como una micro ciudad, hay que pensar también entonces la exclusión y el lugar de esos pibitos como responsables de un club que es mucho más justamente que un club deportivo, ¿no? Sí, la idea que por ahí va apareciendo de que la fiesta se puede disputar, digamos, ¿no? Que la fiesta puede ser como articulada de otra manera. Parece muy interesante esto de no poner a los pibes en un lugar tan decidido, es decir, mano de obra para barras que muchas veces están encabezadas por grupos realmente pesados, incluso gente que viene de la dictadura, etcétera, o inocentes que vienen a ser pervertidos, sino considerarlos como vidas en territorios postindustriales, digamos, son vidas que de alguna manera el club puede interpelar. Eso me parece muy, muy interesante. Sí, además es interesante cómo los barras aparecen como una punta o como un punto de un entramado de actores donde si vos empezás a tirar un poco del hilo hay como una constricción del tejido que te permite ver cómo funciona y ver cómo las ambigüedades que se presentan ahí y la cantidad de actores y de lógicas que involucra. ¿Quiénes son los barras? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué pasa con este sector vulnerable de la barra que menciona Florencia Arieto? Esto en la segunda parte. El fútbol tiene a sus Aníbal Gordon, a su grupo de tareas. Digamos, los delincuentes barrabrados tienen esa función. Ofrecer su prontuario a personas que tienen que arreglarse por fuera de la ley y camuflarse después en una hinchada de fútbol, tratando de legitimarse de alguna manera, suponiendo que la fiesta pasa por ellos, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se fue como diversificando, sofisticando, modernizando o organizando más como una asociación ilícita realmente de negocios que tienen muchas cosas y terminan peleándose antes eran entre barras rivales y ahora entre propios integrantes de una misma barra, pero digamos, son muchos años, creo que de la Avenida de la Democracia, sectores que fueron grupos de tareas y que fueron, que quedaron como mano de obra desocupada durante los años, después de los años de plomo, se camuflaron en distintos lugares y se fueron sofisticando y fueron, digamos, heredando esas posiciones, hijo o gente más joven. Me parece que eso es lo que hay. Siempre fueron delincuentes, o sea, los que manejan las barras son delincuentes. Después tenés un universo de chicos en situación de vulnerabilidad, que si no los copta un arco en una villa, los va a cortar el delincuente más rabraves. Y quizás en unos años tome la posta, pero hay un general y 5 o 6 coroneles, y esos son los que manejan esto, los que te matan a un pibe militante, los que te secuestran a un tipo para pedir el rescate, los que te llevan una valija llena de dinero negro, los que te venden la droga y después van a aguantar los trapos a la cancha. Y como durante muchos años se legitimó, por parte de los argentinos tenemos como mucha tolerancia a la corrupción, ¿no? Somos de la idea todavía del roba pero hace, parece que se fueron legitimando detrás de la idea del aguante y demás. Y eso es lo que, ese camino hay que desandar. Parece que culturalmente tenemos que dar una batalla mucho más dura que la coyuntura el desarrollo de una política de seguridad o una política criminal en el marco de la seguridad en el fútbol es mucho más simple que desandar el camino de legitimación cultural que tiene la delincuencia barra brava, ¿no? La idea de suponer que, no sé, que como vos entrás, digamos que si sos un violento y violás la ley, tenés privilegio. Dentro de una cancha de fútbol es eso. O sea, vos no pagás una hamburguesa. Y el socio que pagó la... O sea, vos no sos socio, te regalan los colectivos, te regalan las entradas, te regalan las remeras, porque si no los apretás, los vas a buscar a la casa, le pones un fierro en la rodilla, como pasó en más de una circunstancia. Y el socio que paga la cuota, que mantiene el club, que trata de llevar al hijo, tiene que hacer la cola para pagar la hamburguesa, que a veces se la regalan por miedo. Entonces... esa lógica que da vuelta, digamos, el barra brava es el grupo de tarea que necesita cualquier delincuente con traje para limpiar su camino hacia donde que ellos decidan, por fuera de la ley. Una de las patas que me parece que es la seguridad tiene que ser con la inclusión, o sea, bueno, puedes policializar o suponer que la policialización construye seguridad, porque eso es efímero, es demagógico y es mentira. Uno tiene que hacer un trabajo subterráneo muy importante a la par de la coyuntura, que es, obviamente, en el caso nuestro, evitar que estas personas se lleven dinero del club y que entren con privilegios, digamos, igualar a todos los socios, pero tienen como que hacer un trabajo subterráneo también con muchos pibes muy jóvenes que están, digamos, se sienten convocados por esa forma de vivir, pues no tienen nada, o sea, matan y mueren por nada. No sabemos, son los pibes que son reclutados, que viven en la villa, que no estudian ni trabajan, que quizás no tienen padres y hijos muy chicos y demás, ¿no? Aquí aparece la organización delictiva, la Barra Brava, como una organización delictiva, también como mano de obra para delincuentes de traje, dice Florencia Arieto, y toda una parte cultural que termina legitimando también estas modalidades. Ahora, todo esto no podría ocurrir sin un marco de impunidad más allá de esta organización delictiva. Toda organización delictiva necesita de vínculos afuera para poder sostenerse, ¿no? Eso me parece que es el punto más, unos puntos más interesantes, ¿no? El hecho de que logra tener una cierta organización de tipo ilegal, de tipo de banda, para hacer trabajos, empieza a tener contratos de todo tipo, ¿no? Del sindicato, de la política, del mundo empresarial, del mundo narco, etc. Entonces, por un lado, la construcción de este poder, que es un poder, digamos, empresarial y legal, que como dice acá Florencia, va despejando su camino hacia arriba, pero lo que me parece realmente interesante de pensar es esta articulación con la mística futbolística, con la mística de la fiesta, con la mística del barrio. Eso supone que la barra como banda es bastante sofisticada, ¿no? Y se articula muy, muy, muy bien con un mundo imaginario, que es el que me parece está acá un poco como en disputa. Y dar un mundo de pertenencia, ¿no? Pensando en ese sector vulnerable que menciona Florencia, evidentemente la Barra Brava está ofreciendo un lugar de pertenencia, de posibilidad de ascenso social en el marco de esa organización, que no lo están dando otros lugares, que pueden ser, no sé, la escuela, organizaciones barriales o lo que sea, ¿no? A la vez, en relación al aguante, me parece que hay como una ambigüedad, porque el aguante puede ser tanto el que te lleva a bancarle la parada al jefe de la banda, bancar una situación de poder en la que está subordinado, pero también es una práctica que se aprende en las canchas y que puede generar otro tipo de práctica de autocuidado frente a un abuso determinado. Entonces, como que hay una ambigüedad del uso de ciertos aprendizajes por parte de los pibes. Hay una organización compleja sin lugar a dudas. Y sin embargo, Florencia Arieto en esta entrevista va a decir también que tiene que haber una brutalidad dada donde esto sucede también por pura bruteza, justamente, y va a hablar como ejemplo del crimen de Mariano Ferreira. Y la impunidad genera bruteza. Porque vos sos impune, necesitas justificar. Entonces te empezás a cometer errores tremendos que te dejan en evidencia. Ahora tienes que tener a alguien que esté anti-impunidad y que te deje en evidencia, porque si no es más de lo mismo. Claro. Todos buscan lo mismo. Plata con impunidad. Es la bala que mató a Mariano Ferreira. Es bruta. Eso es la impunidad que genera Brutos. Ahora, se necesitaba una investigación impecable a 72 horas del crimen, que son las horas fundamentales para descular un homicidio, y en este caso político, con connotaciones políticas, de un militante, de un pibe que creía en un mundo mejor, que estaba defendiendo encima, solidarizándose con causas de terceros. O sea, si no hubiera habido una decisión política que trasciende la judicial totalmente, de ir hasta el hueso, hubiera sido impunidad. Pero es bruto. Cuando vos analizás, es bruto. Hasta el perito quiso destruir el casco que le sacaron del cuerpo a Mariano. O sea, lo martilló para destruir prueba. Eso es brutalidad. Digamos, la brutalidad en el sentido de bruteza, ¿no? La bruteza es la impunidad. O sea, el crimen de Mariano es un crimen bruto. Es un crimen que podría haber quedado impune. Pero cuando vos lo investigás te das cuenta que es demasiado obvio. O sea, demasiado bruto. ¿Por qué? Porque gozaban de impunidad. Ellos tenían, en teoría, un paraguas de impunidad que vos podías gatillar delante del comisario de la policía que no te iba a pasar nada. Ahora, cuando hay una decisión o hay un impacto tan grande en la sociedad que hay necesidad de ir hasta el hueso, te das cuenta que es fácil descular quién fue el autor material, quién fue el autor intelectual y demás, pues son brutos. Y eso lo generó años de impunidad. Por eso todos están cortados por la misma tijera, que es generar dinero fácil, o robando, o omitiendo los controles, o blanqueando dinero de negro, con impunidad, digamos, sin tener que dar explicaciones por ello, ¿no? Que nos diferencia, digamos, los diferencia de la mayoría de nosotros que tratamos de pagar nuestro monotributo todos los meses para que no quedes sin poder cobrar tu sueldo, facturar tu laburo para la AFIP, ¿no? Entonces un poco eso, contrastar que esa minoría termina teniendo privilegios invirtiendo todo lo que uno cree que tiene que ser la construcción de una sociedad democrática, igualitaria, soberana, pacífica, ¿no? De decir, bueno, todos tenemos para el mismo lado, respetemos las reglas. Ellos no respetan las reglas y encima sacan ventaja. No está bueno. La participación policial, el rol de las fiscalías, el rol de los dirigentes de los clubes y el progresismo frente a la inseguridad. Temas que nos quedan para seguir escuchando a Florencia Arieto en un rato. 11 de la mañana, 34 minutos y seguimos en este Clinamen, donde estamos compartiendo una entrevista con Florencia Arieto, jefa de seguridad del Club Independiente, sobre las barra bravas y toda la red de complicidad e impunidades que se generan en torno a esto. Y nos escribe Naranja Verde, nos dice, sobre el tema de las barras, se está dejando de lado que es un recurso del Estado para la constitución de la hegemonía. Si se ponen a mirar, la mayoría de las intervenciones de las barras fueron sobre manifestaciones obreras que impactaban los intereses de la clase dominante. Como el aparato represivo policial está mal visto, ya no se puede recurrir a su utilización, por eso la mirada se vuelve hacia la población sobrante. Pretender intervenir sobre la existencia de esa población en un microestadio o microciudad es olvidarse que la lógica del sistema implica la existencia de esa población sobrante. Justamente nos quedaba latiendo lo último que decía Florencia Arieto en lo que escuchábamos antes de la tanda, de esta suerte de sistema de legalismos que nos daría un acceso a los derechos, y nos hacía un poco de ruido y ganas de comenzar esta segunda mitad hablando de eso, ¿no? Sí, yo creo que comparto el comentario acá de nuestra oyente Naranja y Verde, pero al mismo tiempo me parece que la noción de bruteza que propone Florencia, que es esa mezcla de brutalidad e impunidad, va más allá de la cuestión de la ley y empieza a meter la cuchara un poco en este tipo de estructuras que garantizan la impunidad y proponen que las barras puedan ser utilizadas precisamente por empresas, por sindicatos, por la política, un poco lo que veníamos diciendo. Lo que pasa es que el ámbito de ella me parece claramente que es por el momento el Club Independiente. Lo que pasa es que en conceptos como estos que trascienden la gestión independiente se empieza a armar como un mapa más interesante más allá del propio club. Creo que por ahí es que nos interesa en sus de esta conversación. Hablábamos de impunidad y para eso tenemos que hablar de policía, tenemos que hablar de fiscalías, tenemos que hablar de colaboraciones dentro del club con esa red delictiva y participaciones directas también. Vamos a escuchar en principio la participación policial en esta red delictiva de las barras, según Florencia Arieto, jefa de seguridad independiente. La relación es la corrupción. Una parte de la policía, bueno, en mi caso que yo conozco, la policía bonaerense es corrupta, entonces esa negocia con el narco en la villa como negocia con el delincuente barra brava en la cancha, digamos. Todo parte del dinero, digamos, acá la unión es el dinero y la droga es parte de ese negocio también. No creo que haya delincuentes barra brava que no sean adictos. Digamos, no adictos con problemas de adicción de decir, bueno, ese pibe hay que rescatarlo, hay que hacerle un laburo porque la verdad que la está pasando mal. No son paqueros, digo, son tipos que la manejan. Entonces, si vuelve a analizar los prontuarios, la mayoría de los cabecillas, estos delincuentes que nos hicieron creer que la fiesta pasa por ellos, lo mínimo que tiene es tentativa de homicidio. O sea, estamos hablando de gente que no le importa matar. O sea, mínimo secuestro extorsivo. Muy pocos ladrones de banco, que de última, no estoy justificando el delito porque es un delito, pero bueno, atentás contra una propiedad que puede ser como robarte un celular, puedes comprarte un celular, ahora te matan, te violan, no tiene reverso. Bueno, mínimo tiene tentativa de homicidio. Entonces, estamos hablando de tipo que vender la droga debe ser como el vuelto. ¿Pero esto no es organizado por la policía? No, no. No. La policía es un aliado táctico. Un aliado táctico para su desarrollo. Esto es criminalidad organizada. En términos micro, ¿no? De cada club es un mundo. Es criminalidad organizada alrededor de esa vaca lechera que son los clubes de fútbol. Cualquiera que quiera ganar una banca tiene que pelear contra las barra brava, porque eso y pegarle a la mujer están de moda ahora. O sea, en el sentido de como cuestión mediática impactante. Violencia de género y barra brava es como que genera una imagen positiva y te potencia o te destruye. Entonces me parece que más allá, como te digo, más allá de la cuestión o del análisis político, acá hay una cuestión que va más allá de la coyuntura política, que es que acá hay fiscales que tienen que tomar carta en el asunto. O sea, se denuncian tanta estupidez. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Porque si hoy, como genúe Corte Suprema de Justicia, los fiscales de Lomas de Zamora deben ser, digamos, no le pida un posgrado con Marcelo Saín de cómo desarmarte voluntariamente a la gente o cómo armar una policía democrática y moderna. No lo tienen. O sea, son militantes, por no decir punteros, que seguramente para protegerlos ponen ahí. La verdad que los fiscales de la provincia de Buenos Aires dejan mucho que desear. Los fiscales legitiman toda la barbaridad que hace la policía. O sea, la policía te empapela a un pibe, te arma una causa sin prueba y los fiscales ratifican sin leer. Hay hechos mediáticos irreversibles como homicidio en ocasión de robo cometidos por pibitos, por menores de edad que fueron reclutados, que se podrían haber evitado si los fiscales hubieran investigado y no delegado a la misma policía que estaba reclutando a los pibes la investigación de esos delitos, que nunca lo investigaron porque los pibes, mientras choreaban y no mataban, se llevaban la parte, los pibes le daban la parte, entonces no pasa nada. Cuando matan, los entregan. O sea que vos podías haber evitado que haya una víctima irreversible. Entonces vos tenés fiscales. Digamos, no me sorprende que no hayan hecho nada. Me hubiera sorprendido si alguien lo hace. Son los menos los fiscales que llegaron por concurso y que tienen una visión, nada, de investigación y de seguridad, que no tiene que ver ni con el Estado gendarme, como te digo, para excluir o digamos ese agujero negro que donde van los pobres nomás, que es la cárcel, y a eso sumado investigar, qué sé yo, conductas que tienen que ver con enredo mucho más importante, que toque la política, que toque, viste, que por donde vos pateás, acá patea un hormiguero y es tremendo lo que sale. No me sorprende, me hubiera sorprendido que lo denuncie. Aparece la policía bonaerense, aparecen las fiscalías como parte de la complicidad y la impunidad de esta red delictiva de las barra bravas, y un nombre que decía a la pasada Florencia Arieto que es necesario reponer, que es el de Luis Genú. Sí, Luis Genú, que está en la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y que es reiteradamente acusado como un organizador de la impunidad policial relacionada con el tema de la justicia. Me parece importante un poco esta última parte de lo que decía Arieto, en el sentido de que cuando se analiza la barra brava en sí mismo como crimen organizado, no se está diciendo que no tenga vinculación con la policía, el Estado, el sindicalismo, la política y los otros niveles de la empresarialidad ilegal, sino que se está contando su génesis para entender mejor el tipo de articulación que tiene con esas instancias. Seguimos escuchando ya la última parte de esta entrevista con Florencia Arieto, jefa de seguridad de Independiente, y nos falta una pata de las colaboraciones, que son las dirigencias dentro de los clubes. Como en todos lados, tenés de todo. Tenés al que es honesto, al que es corrupto y se encuadra, y al que es cagón y se va. Ahora, si vos tenés a tu jefe que está delante tuyo y tiene una política, si vos no te fuiste, te encuadraste. Entonces lo que antes hacía, lo hace más. Me parece que ahí es donde está la diferencia. Esto que te digo, presentar un informe y decir, mira, el comisario era primera, los dos primeros partidos. Yo todavía había asumido, pero vine como a ver todo, qué sé yo, y te vaciaba, o sea, no te respondía el handy cuando decía, mira, tengo un problema acá con un portón que está trancado, la gente se está amontonando y el tipo no te contestaba el teléfono y estaba en otro punto. Y vos decís, ¿qué hago? Si el jefe del operativo no te responde, entonces bueno, hicimos un informe, explicamos las circunstancias, paso por paso, lo que nos pasó, qué sé yo, bueno, nada. Y se lo modificó. Si yo no tengo la posibilidad de tener un superintendente o el jefe de la zona sur, que es un tipo que está la misma que vos, desde otro lugar, dando la misma pelea, nada, estamos en problema. Entonces vamos a estar 2 semanas más y vamos a tener que y voy a salir eyectada, digo, porque no tenés forma, o sea, solo no lo hacemos a esto, solo en términos de club. Esto depende de la policía, depende de la justicia, depende de la previda, depende de la gente. Entre el miedo y la costumbre, es como que si no logramos romper eso, quedamos nosotros solos aislados. Ahora, cuando vos entendés que la cancha es tuya, que la fiesta es tuya si querés, lo empezás a aislar y te das cuenta que son 100. 100 sobre 8.000. Son nada. Pero esos 100 son como encerrarte en una pieza oscura con un mosquito, pensar que soy un dragón. La semana que viene vamos a seguir en temas policiales y en temas de seguridad. Vamos a conversar con Ricardo Rajendorfer, periodista especializado en la policía bonaerense, por ejemplo, y también para abordar esta temática que es tan preocupante para nosotros, que siempre nos pasa, ¿no? Desde el progresismo, la izquierda y demás, abordar la seguridad siempre es un quilombo y siempre terminamos perdiendo esas discusiones en manos de discursos mucho más reaccionarios, pero tal vez por no saber cómo, ¿no? También va a estar el próximo Plinamen, si todo sale bien, el excomisario, abogado, especialista en lucha contra el terrorismo, Luis Vicat, con quien vamos a conversar junto con Rajendorfer. Y yo quería agradecerle por la producción de este material a Ignacio, a Andrés, a Rafael y sobre todo a Eduardo por haber conseguido, digamos, este clima tan interesante de conversación con Florencia. Último segmento de esta conversación con Florencia Arieto, jefa de Seguridad Independiente, sobre las falencias del progresismo en temas de seguridad. Digamos, la derecha tiene como una concepción muy clara, un discurso muy claro, ¿no? Y lo logró instalar. Me parece que el progresismo en esa idea de despegue, o sea, en vez de actuar como ataque, actúa como reacción al discurso de la derecha. Entonces, esa cuestión reactiva nos quita la posibilidad de armar un plan de seguridad, de entender que la seguridad es parte de... Digamos, la violencia es intrínseca al sistema capitalista, como decía Roque. Entonces, en ese marco sabemos que las fuerzas de seguridad democráticas pueden existir, que orden o represión, entonces, pero me parece que el miedo del progresismo es que no hizo un discurso genuino, identitario, de cómo se lleva adelante, se planifica una política criminal democrática, inclusiva, ¿no? Con una pata muy importante dentro de esto que te digo, el laburo subterráneo de inclusión social, el cultural es muy importante, más allá de la policía y de la estrategia puntual, si tiene que haber 10 policías o 5 policías entrenados de civil, en una cuestión puntual. Me parece que nunca hubo eso, nos cuesta, o les cuesta al progresismo pararse desde ese lugar, entonces copta el mensaje, la derecha, digamos, esa derecha, esa cosa policialista, esa cosa de Estado gendarme, de excluir al excluido, ya mantenerlo afuera porque molesta, que eso después a la larga termina reventando, porque con una policía que no da abasto, aparte cobra poco, es fácil que ese que está fuera de todo, que no le importa nada, empiece por las grietas del sistema a tener dinero y a manejar esa plata, entonces ese tipo que en teoría te tiene que cuidar se termina siendo cómplice del que está afuera y que bueno, que es que entre. Entonces ahí nosotros, digamos, no hay un discurso claro. En breve vas a poder disfrutar de esta entrevista nuevamente, escucharla, reescucharla, tomar nota y lo que quieras, ciudadclinamen.blogspot.com.